Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar hoy con el presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, sobre el Esquema Nacional de Seguridad. Julián, buenos días. Hola, Ana, buenos días. ¿Cómo está planteado ese esquema? Bueno, pues el esquema es un desarrollo legislativo vinculado a la Ley 11/2007. Por tanto, es parte de la normativa que determina la forma en que las administraciones públicas tienen que adaptar todas sus infraestructuras para que los ciudadanos puedan dirigirse a ellas por medios telemáticos. Y se ha planteado como un conjunto de pasos, un conjunto de puntos de control, de forma que las administraciones públicas puedan saber si están cumpliendo adecuadamente los criterios de seguridad en sus servicios. Hablando de nuevas tecnologías, ¿cuándo se ha publicado la norma y dónde se ha publicado? La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero. Como tal, la norma se llama el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero. Es el decreto que regula el Esquema Nacional de Seguridad. Está específicamente vinculado con la administración electrónica y es solamente una de las normas, hay varias más, pero yo creo que hoy nos centramos en esta, que tienen que tener en cuenta las administraciones públicas en el proceso de adaptación de su informatización en un contexto muy amplio de sociedad de la información. ¿Y están preparados estos organismos públicos o oficiales realmente en nuevas tecnologías? En general se está produciendo una adaptación paulatina a un ritmo menor del previsto. En teoría, los organismos públicos tenían que disponer ya de sus infraestructuras adaptadas a las nuevas tecnologías el 1 de enero de este año. Pero si consideramos que esta es una norma que desarrolla la ley y que se publicó el 29 de enero, pues está claro que no se podía cumplir con anterioridad una norma que aún no se había publicado. Y ahora habrá una serie de plazos, ¿no?, para adaptarse. Sí. Sí, habían circulado borradores de la norma, con lo cual las entidades que querían adaptarse, pues más o menos han tenido un cierto tiempo para ir conociendo de qué se trata. Pero una vez publicada la norma, el plazo es un plazo muy concreto. Se dispone de un año para adaptar la entidad a las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad, o en caso de que no se produzca la adaptación, se cuenta con ese año para aprobar un plan que disponga de 3 años más para la puesta en marcha de todas las exigencias. Es decir, ahora el tema más urgente es que todos los organismos públicos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, incluso empresas dependientes de ellos, pues se den prisa en valorar en qué les afecta esta norma y como mínimo aprueben el plan. El plan tiene que estar aprobado antes del 29 de enero del 2011. Y digo yo que habrá una serie de empresas que les ayuden a prepararse. Entre ellas está Albalia Interactiva. Efectivamente, en el marco de la norma es un detalle muy preciso acerca de todos los puntos que hay que cumplir, y nosotros en Albalia Interactiva lo estamos poniendo en paralelo con la norma ISO 27001. La norma ISO 27001 es una norma certificable de medidas de seguridad. Se trata de la certificación de un sistema de gestión de seguridad de la información, y la norma a la que se refiere el Real Decreto pues no es exactamente una ISO 27001, pero se parece mucho. Por lo tanto, sí que es bueno que las entidades puedan contar con ayuda, por lo menos este año, para analizar la situación actual, la situación a la que quieren llegar, lo que podríamos llamar el análisis diferencial de dónde estamos y dónde queremos llegar, y como mínimo preparar el plan en este año de todo lo que habrá que desarrollar los 3 años siguientes. Pues muchas gracias, Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Muchas gracias, Ana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.